porque México está cambiando. A pesar de todos los problemas que todavía existen, a pesar de muchas injusticias que todavía existen, pero no podemos cruzarnos de brazos ni seguir trabajando y luchando para mejorar la justicia, el respeto y la dignidad de todos.